Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problema de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses, de vacaciones. De vacaciones. El cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Buenos días, nos encontramos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, con Nacho, con Víctor, Sabrina, quien te habla, y hoy acompañados con Tamara y Lara, con quienes vamos a charlar un poquito dentro de un rato. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Antes que sorprendidísimo la puntualidad de las chicas, que menos 20, menos cuarto ya estaban ahí en la estación. Eso es muy bueno cuando invitas a alguien que te llegue temprano. Lo decís para los próximos invitados. Para todos los que vengan después, para todos los que van a venir, sepan eso. Así yo que pensé muy lindo. Que te referías a los integrantes del equipo de la radio. No, para nada, Víctor, por supuesto. No para los que llegamos menos 5, así. No, bien. No, o llegamos pasada la hora. Como ha pasado en alguna ocasión. Estaba pensando cómo veníamos terminando el año. Ya no sé si tuvieron algún cierre, alguna entrega de medallas. Ay, ¿no? Sí. Yo estuve ayer justo en la entrega de medallas de la secundaria 5 de Longchamps. Hermosa. Cuando uno tuvo a los chicos es todo con sentimientos. Entonces, ¿qué voy a decir? Estuvo genial, los chicos recontentos. Obviamente, los padres también. Un poco se nos fueron los tiempos de... Estaba convocada a las 4, empezamos como a las 5. Estuvo una lluviecita en el medio, los papás en la puerta, o sea, fue medio complicado eso. Los que no tenemos mucha experiencia, no sabíamos bien cómo manejarlo. Había otros que sí tenían más experiencia. Pero fue muy linda, con muchos sentimientos, muy linda. Qué bueno, me alegro mucho. La verdad, los míos. Yo tuve alumnos... Te apropiaste de los pibes. Los tuve en cuarto año y ahora se recibían. Así que fue muy lindo verlos que crecieron. Aparte, hay una cosa, vos los tenés en tercero o cuarto y de repente no los tenés más, ¿no? Los ves en sexto recibiéndose, pegaron unos estirones, te hablan con las voces. Con las voces así, los varones sobre todo. Y cuando estuviste en primero, ni te cuento, claro. Los tenés en primero. En primero, en general, una de las chicas que está acá fue una mía en primero y en quinto después. Claro. Así que imagínate lo que es ahora verla acá. Es muy, muy lindo y muy raro. Pero los varones, sobre todo, viste, en primero son como más nenes, más gomas. Sí. Las nenas en general están más grandes. Entonces, profe, qué sé yo. Y a los 2 años, profe, te dicen así. Y ya están más altos que vos. Ya te claro. Pueden pegar. Ya sabes que si te pegan, te caen a piñas. Es raro. No, pero es muy lindo, verlos así grandes, que se reciben. No sé, por ahí un alumno decía, vamos a ser colegas porque va a estudiar el profesor de geografía, ese tipo de cosas. Y cuando te dice que van a estudiar historia, más. Sentís que algo hiciste bien, pero hay nada que ver, ¿viste? Pero es hermoso. Sí, así que bueno, este fin de año es que tienen estas cosas lindas en la escuela, que no sé, por ahí veía en varias primarias que estuvieron celebrando Latinoamérica. Es una bajada para todas las escuelas. Mira, no sabía. Se hizo un poquito en esta semana que pasó, también se va a continuar la semana que viene. Yo vi unas fotos muy lindas en la EP31 de GLEU y de otras escuelas, que ahora no me acuerdo los números, pero muy bueno. ¿Pero qué actividad, digamos, se hizo? Bueno, por lo general lo que se busca es que esto de volver a nuestras raíces y por ahí las señoritas tienen un país cada una, o se hace en, relacionado a Latinoamérica. Okay, sí, sí. Y se hacen exposiciones, y bueno, dentro de eso los chicos mostrando lo que saben, lo que trabajan, está muy bueno. Qué lindo. Sí, sí, sí, sí. Fin de año tiene esas cosas. Después yo como mamá tengo, no sé, me divido en 84 pedazos, porque está la muestra de educación física, la muestra de artística, la muestra taca, taca, taca, y la entrega de medallas. Yo no pude ir al cierre de mi niña en el jardín, la verdad que ninguno de los años. Y no me pude acomodar con el trabajo, y una lástima, porque sé que es muy lindo lo que hicieron en el jardín, mucho de los sentidos. Este año era todo de los sentidos, entonces ibas a un salón, había que tocar, en otro día había que oler, en otro día, y hermoso. Pero bueno, yo la verdad que no pude estar. Son esas cosas que están buenas para ellos, seguro, pero para uno que es adulto también. Tal cual. ¿Viste? Siempre que no te hagan bailar forzada, obligatoriamente, y después claro, te dejen traumas en la adultez. Claro, por supuesto. Bueno, dinamizamos un poquito la mañana con algo de música. Dale. Sarmiento, Zona Sur, y los teléfonos para llamarnos son 4233-4848, 4233-5560. Y si no, se pueden comunicar con el Twitter @lapelucaMB. No por ahora con el Facebook, porque seguimos con algún problema, pero bueno, ya nos recuperaremos de eso. Pero es un buen momento para abrirse un Twitter y empezar a seguirnos. Sí, también, sí. No debe ser tan difícil. Nah, si yo tengo Twitter, imagínate que debe ser bastante sencillo. Bien, decíamos que estábamos muy bien acompañados. Estamos acompañados por Lara y por Tamara. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ellas son de Acción Respeto, y un poco nos van a contar qué es Acción Respeto, cuándo nació, qué actividades hacen. Bueno, está vinculado a la problemática de género, ¿verdad? Así que, bueno, cuéntenos un poquitito cuándo nació esta organización, agrupación, cómo la llaman ustedes, digamos. Bueno, Acción Respeto nace en el 2014, en marzo, si recuerdo bien, de la cabeza de Verónica Lemi, que es la que se le ocurre esta idea de crear estos carteles que recreen las situaciones de acoso que recibimos las mujeres en la vía pública constantemente. Entonces, todas las frases que están en los carteles son frases verídicas que escucharon muchas mujeres y mandaron a la página. La idea de estos carteles es para realizar intervenciones públicas, o sea, hacer pegatinas en la calle para que la gente justamente cuando los vea, no sé cómo... Como se sienta identificada, ¿no? Y le genere un shock. Puede ser para mal, porque es una frase que les choca, porque no es agradable, justamente. O puede ser para bien, porque muchas mujeres también se sienten identificadas. Ven esto y dicen, che, esto a mí también me pasa, buscan la página, nos escriben. Claro, sí, lo que comúnmente se suele llamar piropos, digamos. Claro, el mal llamado piropo, exactamente, que es el acoso callejero. Claro, tal cual. Yo escuché, me pasa, ¿no? Con mis alumnos, con amigos, el tema de, bueno, pero si le digo, no sé, qué lindos ojos que tenés, qué sé yo, ¿es acoso callejero? ¿Dónde termina el piropo? O sea, cuando mis abuelos decían un piropo, ese tipo de cuestiones. Nosotros lo que creemos es que parte de la idea del consentimiento, ¿no? Y de la objetivización de la mujer. Uh-huh. O sea, si vos vas por la calle y querés saber la hora, por ejemplo, te acercás a una persona, le pedís disculpas, le preguntás si te puede dar la hora, te da la hora y te vas caminando tranqui. Si querés decirle algo a una mujer, no le preguntás si quiere escuchar eso, porque no te interesa si lo quiere escuchar o no, sino que vos tenés ganas de decirle algo de su apariencia, de cómo va caminando, de cómo está vestida, y se lo decís igual, porque es un objeto que tiene que escuchar lo que vos tenés ganas de decir. No importa si tuvo un mal día, un buen día... no preguntan, digamos. Está muy bueno. Y aparte esta idea de que se puede opinar, digo, ¿por qué podés opinar sobre, qué sé yo, el aspecto físico, el claro, cuerpo? Claro, o sea, la intención de quien acosa no es sociabilizar con la mujer que pasa por la calle, no es iniciar una conversación o conocerla, simplemente tirarle una frase de algo que se le ocurrió porque piensa que su opinión vale mucho más que la de ella. Entonces lo único es tirar una frase al pasar y retirarse, a veces desde un auto, a veces ni siquiera es que se acercan y te dicen algo, simplemente te tocan bocina, te chiflan y... Que también es un mito muy común esto de, bueno, pero entonces que los hombres no podemos conocer a nadie en la calle. No, nadie te está diciendo que no podés interactuar, pero lo podés hacer desde, claro, desde un lugar de respeto, de preguntarle a esa mujer si quiere escuchar lo que vos querés decirle y también manteniéndote en ciertos rangos, ¿no? Porque no es, che, te puedo decir algo y después una guarangada, porque entonces retrocediste igual. Bien. Y ustedes están haciendo entonces esto que es... yo diría que más que una campaña, ¿no? Porque trasciende eso. Y decían, tienen una página, pero también han hecho acciones en la calle. Sí. Sí, la idea es tomar las calles, ¿no? Que es el donde nos pasa. O sea, nos pasa en el transporte público, nos pasa en la calle, nos pasa también en lugares cerrados. Pero esto de que sea visibilizado y que la gente pueda ver los carteles, que se puedan sumar, por eso también están hechos en blanco y negro y están subidos a la página para que la gente pueda imprimirlos y salir a pegarlos con sus amigas, pegarlos en sus colegios, en la universidad, digamos, para ir difundiéndolo de esa manera. Claro, bien. O sea, la base de Acción Respeto en un comienzo era realizar intervenciones públicas, o sea, base de pegatinas, después empezamos con las volanteadas en lugares céntricos, con folletos con información sobre el acoso callejero, sobre Acción Respeto, y después se iniciaron actividades como, bueno, participamos en los festivales del año pasado y este año de la Marcha de las Putas, hicimos charlas en colegios. Y intervenciones en la Feria del Libro, también se nos dio un espacio, como ampliar, ¿no? Estuvo buenísimo entrar en la calle, porque es el ámbito donde nos pasa mayormente, pero abarcar también otros lugares. Yo les iba a consultar, perdón. ¿Quiénes son los que forman, digamos, Acción Respeto? ¿Cuánta gente hay? ¿Hay varones también, digamos? ¿Cómo está compuesto? Cuando nace Acción Respeto éramos aproximadamente 30, 40 personas que decidimos como que queríamos hacer algo en contra de este tipo de violencia que estaba invisibilizada y nos empezamos a organizar por zonas. Lara y yo coordinamos la zona sur. Uh-huh. ¿Qué incluye que ¿qué área, digamos? Todo el conurbano. Sí, Loma de Zamora, sí. Lanús, Avellaneda, Quilmes, Leu, Varela, digamos, toda la parte del sur del conurbano. Y la gente se empezó a sumar, le empezó a interesar, empezaron a ver la página, a compartir, y así se fueron sumando. Nosotros nos organizamos por las redes sociales, al estar tan espaciados, porque hay grupos también en otros países, en otras provincias, nos organizamos a través de Facebook. Entonces empezamos a armar grupos y la gente mandaba solicitud, che, yo quiero colaborar, me quiero unir, y así fuimos creciendo. Siempre hay un auge cuando es la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, que es en abril. Uh-huh. y ahí la gente como que toma un impulso, nos ve en las calles, nos ve haciendo pegatinas y se empieza a sumar con más frecuencia. Perdón, ¿la semana de qué dijiste? Internacional. Internacional, mira, no sabía que existía. Sí, hace poco. Sí. Después hay fechas también no muy importantes, el Día de la Mujer Trabajadora, o hace poquito con el encuentro. El encuentro en también estuvo. El 25 de noviembre, claro, el Día de Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Claro, pero es importante tratar de mantener, o sea, sería genial poder mantener esto todo el año. A nosotros nos pasa como docentes, y es un programa que, bueno, va abocado a la comunidad educativa en general, que es un tema que estamos trabajando cotidianamente en las aulas. Por ahí desde materias como construcción de la ciudadanía se da más específicamente, pero que tranquilamente se puede trabajar como un tema transversal en cualquier absolutamente área. Y esto que comentan de lo que están laburando en la calle o en otros ámbitos, nosotros tratamos de laburarlo en la escuela. Y hay reacciones diversas, y uno los ve desde chicos. Al menos yo tengo alumnos desde primer año, que son chicos, y te encontrás con un abanico muy importante de opiniones. Pero, al menos por la experiencia que yo tuve, las chicas, ya desde muy chicas, lo tienen más afianzado todo esto. Se nota que en los últimos años se empezó a trabajar de otra manera, que la gente lo toma más. ¿Ustedes también ven esto cuando lo están laburando? Que hay... Totalmente. O sea, desde que empezó Acción Respeto hasta ahora podemos ver un cambio muy grande. Por ejemplo, ya no es llamado piropo en general, ¿no? Salvo algunos medios que le siguen llamando así, o algunos periodistas, se instaló la frase del acoso callejero y de que es un tipo de violencia hacia la mujer, que no es algo lindo. Es un paso fundamental. Ya nombrarlo de otra manera, digamos, es un paso. Sí, por primera vez se instaló el debate de esta problemática en particular, no tanto de la violencia hacia la mujer, que abarca un montón de tipos de violencia. En cambio, desde el año pasado hasta hoy, logramos que en los medios, en todo tipo de medios, se instale el debate del acoso callejero, independientemente de la opinión que tenga cada medio y cómo lo ha... Sí, que se le dé el lugar, digamos. Exacto. Hubo víctimas de acoso callejero que se presentaron en diferentes medios a contar sus historias y se les dio el lugar para que pudieran contarlas, se les apoyó. Digamos, es otra visión que están teniendo y está buenísimo, porque dejamos de verlo como algo lindo y empezamos a verlo como un tipo de violencia, cambia totalmente. Yo quería hacerles un par de consultas. La primera era, bueno, bien, exactamente, en las escuelas, ¿qué experiencias concretas tuvieron y qué respuestas encontraron, digamos, y por ahí incluso prejuicios o dificultades por parte de los estudiantes, ya sean varones o mujeres, y de los docentes, digamos, de los adultos también, en las experiencias que tuvieron? No sé si hicieron charlas y... Como... Dimos charlas en varios colegios. En general, la respuesta es buena, porque las mujeres en general se sienten identificadas, capaz no pueden sacarse todavía la vergüenza y el miedo de poder contar alguna experiencia, pero no se sienten, digamos, como, bueno, me está sacando el privilegio de que me digan algo en la calle. Uh-huh. Son como, me están defendiendo mis derechos también, porque esto a mí también me pasa. Con sí, los en hombres. General, perdón, muchas chicas a veces cuentan, sí, a mí también me pasa, el otro día me dijeron tal cosa, hoy estaba viniendo al colegio justamente y me pasó esta situación. O sea, muchas chicas en varias de las charlas levantaban la mano y contaban muchas situaciones que habían tenido. Como sintieron también que se abría ese espacio, creo yo, ¿no? Ah, como, sí, esto importa, de verdad, no es que me van a decir, bueno, fíjate cómo estabas vestida, fíjate por dónde caminabas, por algo te habrá hecho, o sentite bien, porque entonces quiere decir que sos linda. Uh-huh. Como que se les dio un espacio donde ellas pueden, che, esto está mal, no me gusta, y estas chicas le están diciendo que es un tipo de violencia. Y surgió mucho eso, como... Levantaban mucho la mano y querían contar experiencias que les había pasado. Compañeros que al principio capaz se reían y después empezaban a ver que no era joda. Digamos que era un tema serio y les mostraban respeto también. Sí, lo del respeto es importante. A mí, yo me acuerdo una experiencia muy chiquita, una alumna que me dijo, profe, no le va a cambiar la cabeza a fulanito. Por más que le siga, bueno... entonces hablábamos un poco de, bueno, pero fulanito, más allá de lo que piense, tiene que entender que hay cuestiones de respeto que las tiene que aplicar. Entonces, tal vez uno no llegue a cambiar la cabeza de muchas personas con este tema, pero sí a ubicarlas. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no sí. se pueden decir, más allá de que te gustaría hacerlas o no. Claro. Eso me parece importante. Y compartimos, si les parece, una propaganda de Canal Encuentro con voces de mujeres, con esto que nos suele pasar de la violencia cotidiana, que se invisibiliza mucho, porque no es el golpe concreto, pero que existe cotidianamente. Si la escuchamos. Yo no soy así. Vos me pones así. Vos sos para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansado y no encuentro nada para comer. No tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en 5 minutos acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito. No servís para nada, sos una inútil. Te dije, sos una inútil. Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me venís con el verso que te querés poner. ¿Tú? Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad. Me estás mintiendo. Y esta nunca te lo voy a perdonar. Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas. Que yo vaya a la psicóloga. ¿Pero con qué te desayunas? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Y por qué me llama la psicóloga a mí? ¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo, sí. Ridícula. Así pintada, ¿dónde ¿De vas? ¿Qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile. Sos el Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos me convertiste en esto. Hacete cargo. ¿Sabés cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabés, no? Bueno, cuídate porque te va a pasar lo mismo. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? Bueno, es fuerte. Sí, ¿no? Todo junto, aparte, Sí. Pero bueno, seguramente deben haber escuchado, ¿no? Si ustedes estuvieron yendo por diferentes lugares, esto que decían recién, me pasó tal cosa, me pasó tal otra, son cosas cotidianas, lamentablemente sí. Es así. En los casos en los que por ahí encuentran, yo recuerdo una vez que estuve presente en una charla que hicieron ustedes en un colegio, y encontraba como por parte de algunas estudiantes, mujeres sobre todo, bastante resistencia, digamos, a los planteos que hacían ustedes y demás. Que me llamó la atención, aunque uno también, digamos, sabe que el patriarcado o lo que fuera también de alguna medida está sostenido también o reproducido por mujeres, digo. ¿Qué les pasa cuando pasa esto, digamos? ¿Qué les genera a ustedes esta idea de por ahí encargar estas acciones y estas ideas y encontrarse con chicas por ahí de su edad que las critican o las cuestionan o... ¿Y por qué piensan que todavía cuesta tanto por ahí, incluso en algunas mujeres, terminar de darle vuelta a la cosa, digamos? Y a mí en las mujeres me choca más, ¿no? Porque desde el hombre, capaz en no vivirlo en carne propia y no haber podido generar esa empatía necesaria para entender lo que le está pasando a la mujer que es acosada diariamente, es un trabajo para hacer con ese hombre, digamos, de que pueda generar este cambio. Pero que una mujer que lo sufre todos los días lo tenga tan naturalizado al punto de decir, bueno, a mí me sube la autoestima o a mí me gusta que me digan cosas en la calle, que un desconocido, que no le interesa lo que opinás, ni si estás contenta o estás triste o querés recibir ese comentario, te suba la autoestima, es como nos han machacado la cabeza, ¿no? Porque que eso le suba la autoestima, a mí me choca un montón. Es que justamente desde muy chicas las mujeres siempre fuimos educadas para que la opinión del hombre siempre valga más que nuestra propia opinión y que el juicio de los varones es mucho más valioso que nuestro cariño propio. Entonces muchas chicas les levanta la autoestima o se sienten bien cuando un hombre les grita algo en la calle porque es como, bueno, un hombre piensa que soy bonita, entonces debo ser bonita. Independientemente de lo que ella crea de ella misma. Claro, y esto de la cultura de valorar por lo que sos exteriormente, ¿no? Por cómo se te ve y ciertos estándares que van cambiando con el tiempo. Estamos... Ya casi en la tanda. Ya casi en la tanda. No nos hacen seria, pero... En dos minutitos más. Bueno, entonces cuento una... cómo trabajamos esta cuestión en la escuela, que fue una experiencia muy, muy linda, porque toda la escuela... En distintos momentos del año tiene jornadas en donde todos los cursos trabajamos un eje transversal, en este caso fue, que tiene que ver con la violencia de género, en este caso fue el tema de la relación de pareja, y a mi curso, que es un curso de segundo, nos tocó, bueno, cómo se va construyendo eso. Entonces fuimos toda la escuela a ver un videito de una chica que estuvo muy bien, una española, que en El Salvador, como dramatizó su experiencia de relación de pareja, muy desastrosa, digamos. Y después, a partir de eso, ella fue comentando la experiencia y cómo se fue construyendo otro tipo de relación. Y salía un poco, después de eso volvíamos a las aulas y laburábamos cada año un eje distinto. Y el que en el curso mío, las chicas se identificaban mucho con esa experiencia, y los varones, muchos se callaban la boca, no hacían nada. Y al principio, esto que ustedes también comentaban, ¿no? Primero la risa, la joda. Después, cuando vieron cómo se empezaba a poner peso el caldo, se callaban. Y alguno que otro empezó a intervenir en el. Porque primero se genera un clima en donde los varones se callan, las chicas empiezan a hablar, más cuando hay un buen grupo y hay confianza. Y después lo bueno es que algunos de los chicos empezaron a plantear, bueno, hay que ver, ¿no? A reflexionar. Para claro, muchos es la primera vez como que, claro, ese camino. Recién, yo me acuerdo que muchos pibes se sentían como, pero yo no soy como defendiéndose, yo no soy un asesino, yo no soy. Porque yo ya, no acoso también. Claro, como que enseguida se sentaron muy atacados ellos mismos, digamos, por fue muy fuerte escuchar todo esto, y enseguida como una defensa por parte de los varones, sobre todo, ¿no? También hay muchos varones que incluso se indignan con los varones que acosan, porque los hace quedar como que son todos acosadores, violadores, abusadores. Entonces, como que muchos varones se indignan con los varones que acosan porque les parece que no tiene sentido, que les hace mal a las mujeres, y que encima los hace ver como también acosadores. O mismo en grupos de amigos también, el amigo que no quiere acosar y el grupo que lo trata de cagón, de maricón, porque no le dice algo a una mujer. Ese conflicto también, digamos, ¿no? Bueno, ahora sí estamos en la tanda, así que seguimos charlando en un ratito. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural. Seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la unión del personal superior y profesional de empresas aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas, planes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18397. Longyear. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, volvimos de la tanda. Quedamos. Sabri salió un segundito, pero va a estar acá con nosotros, así que esperemos que vuelva. Esperemos que vuelva o se escapó. Vamos a cortar un segundito con un par de noticias y después retomamos con las chicas de Acción Respeto. Les recordamos que los teléfonos para comunicarse son el 4233-4848 y el 4233-5560, y el Twitter es @ la peluca MB. Vos me querés dar pie a mí, pero tenés que mirarme y yo estoy mirando carteles de bien, Facebook. Bueno, comentando un poquitito que una cuestión importante de la semana fue que se conoció el fallo del juicio que se estaba llevando adelante a los compañeros docentes de Tierra del Fuego y camioneros, exacto. A raíz de todo un proceso de lucha que se dio en el 2013, si mal no recuerdo. Pero 2011 fue lo de Santa Cruz, que comentamos la semana pasada. Bueno, en el 2013, después de una larga lucha reivindicativa que estaban dando docentes, camioneros y otros trabajadores, se realiza una permanencia en lo que es el edificio público de la Gobernación de Tierra del Fuego. A raíz de eso, judicializa todo el proceso. Más allá de la judicialización, después con la negociación tiene un éxito, o sea que se logran las cuestiones que se estaban pidiendo, pero como una especie de revancha, el gobierno provincial y la justicia provincial deciden enjuiciar a los compañeros docentes y camioneros. Bueno, eso tuvo una resolución. Esta semana se esperaba que fuera el 3, se adelantó el fallo en donde resultaron condenados los 28 docentes y camioneros. A raíz de eso se había iniciado todo un proceso de solidaridad en varias provincias, y acá en la provincia de Buenos Aires se había decidido que uno de los ejes de la movilización que se preparó para este 3 de diciembre fuera precisamente la solidaridad con los compañeros y, por supuesto, que se nulifique todo lo actuado por la justicia en contra de estos docentes, ¿no? Y bueno, repasá un poquitito quién está en la provincia de Tierra del Fuego, que la gestión Fabiana Ríos en ese momento. Ahora están, después de las elecciones, el kirchnerismo ganó en la provincia, y bueno, se hizo esta movilización. La movilización se inició en el Palacio Pizurno, después de ahí pasaron por la Casa de Tierra del Fuego y terminando en Plaza de Mayo, donde se hizo un acto, y ahí habló Horacio Catena, que es el representante del SUTEF, que es el Sindicato Docente de Tierra del Fuego, uno de los que fue condenado. Y bueno, nosotros ya este tema lo venimos hablando ya de hace varios días por el tema por la otra causa paralela que se armó, que fue lo de Santa Cruz, que por suerte, comentábamos la semana pasada, fueron absueltos todos los compañeros y compañeras. 4 años en el medio, ¿no? Pasaron, digamos, ¿no? Porque fue el 2011 de Santa Cruz, o sea que en el medio hubo que pelearla. Sí, exactamente. Y bueno, después, si tenemos tiempo, vamos a pasar a algunos de los audios que se tomaron en la marcha. El tema, la para marcha, mí... Perdóname, fue, la marcha fue el 3. El 3. Uh-huh. El jueves. Para mí lo central es el tema de la judicialización de la protesta social. Los trabajadores y trabajadoras tenemos todo el derecho de reclamar frente a... cuando son vulneradas nuestras reivindicaciones, nuestros derechos como trabajadores, trabajadoras. Entonces, que después nos caigan. Primero, es una cuestión muy concreta que se repitió en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. primero no te dan bola. Y a los docentes, nosotros acá en Provincia de Buenos Aires lo tenemos bien claro eso, cómo después las autoridades que tienen que hacerse cargo de esas cuestiones, no solo van generando los problemas, sino después cuando tienen que dar las soluciones, no nos dan bola a nosotros. Y después, una vez que uno sale a luchar por una cuestión salarial, por una cuestión de las condiciones de trabajo, o por solidaridad con algún otro gremio, te arman una causa. El otro día hablamos de esta cuestión de la judicialización de la protesta social. Es un antecedente grave para mí en este contexto, ¿no? En un contexto donde todo lo que venimos viendo es que el año que viene, y ya mismo estamos con políticas más generales de ajuste, donde va a haber más desocupación, donde va a haber despidos, y entonces los laburantes vamos a tener que salir a defender nuestros puestos de trabajo, las condiciones laborales y todo lo que necesitemos. Bueno, que nos armen causas por eso es peligroso. El panorama que viene, digamos, pinta para que la represión sea algo un poquito más cotidiano. No es que nunca se fue, por supuesto, nunca se dejó de judicializar la protesta social, digamos, ¿no? Ese es uno de los mitos por ahí con los que se quiso avanzar en los últimos años. Siempre se siguió reprimiendo, pero tal vez el panorama que venga sea un poquito más pesado. Sí, pero que te armen causas, eso es natural. Hay más de 5.000, 6.000 compañeros procesados. Y compañeras procesados. Eso queda durmiendo ahí, se ponen amparos, etcétera. El tema es que ahora hay una causa que ya tiene fallo firme. Habría que ver, no sé, cómo la cuestión de abogados y todo eso, no sé si está firme porque ahora se puede apelar. El tema de que ya un juez dio entre, ¿te acordás? Entre 8 meses y 4 años. Creo que sí, sí. A distintos compañeros y compañeras, entonces es un antecedente muy importante frente a este cambio de gobierno también, ¿no? Bueno, cortito, otra cosa, nada que ver. Tengo un libro acá que me prestaron en uno de los colegios a los que voy. Un libro que se llama Mitomanías de la Educación Argentina. Crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones mágicas. Los autores son Alejandro Grimson y Emilio Tenti Fanfani. Lo que todavía, después cuando lo lea bien, lo presento como corresponde. Pero me resultó interesante. Tiene como varios de las frases que suelen darse en la escuela, escucharse, no en la escuela, digo, sobre la escuela. Tira una. Por ejemplo, esta idea de que si recuperamos la escuela de hace 100 años, la Argentina será una potencia, que la educación de antes era de mayor calidad, a los alumnos de hoy no les interesa nada, la culpa de todo la tiene la familia, los padres no colaboran con la escuela. Bueno, así un montón de frases que uno está acostumbrado a escuchar de docentes, de padres, etcétera. Sí. Y bueno, va trabajando y problematizando cada una de ellas. No para por ahí anularlas absolutamente, sino para ponerlas en contexto histórico. Sobre todo de lo poco que pude leer, me parece que es interesante. Es un libro como para, me parece que cualquier que esté vinculado a la educación, o sea, todo el mundo. Porque en realidad, de alguna medida, todos estamos de alguna forma vinculados a la educación, incluso al sistema educativo, ya sea como padres, como estudiantes o como docentes. Así que lo estoy disfrutando, lo recomiendo, repito, se llama Mitomanías de la Educación Argentina, crítica de las frases hechas y las medias verdades, las medias verdades y las soluciones mágicas. Alejandro Grimson y Emilio Tenti Fanfani. Bien, hay varias frases, ¿no? Bueno, ahí escuchamos cada cosa, habla de profesores, pero bueno, mejor la dejamos para otro día. Tenemos una gran noticia de este bajón medio general que estamos hablando, es que se oficializó el bachillerato popular de Galpón Cultural. Ayer festejaron, estuvieron de fiesta, nos invitaron y nosotros no fuimos. Perdón. A vos también te invitaron. Yo tampoco fui. Entonces, no me vengas a acusar a mí. No, te acuso a nada, yo. Bueno, no. Pero no fuiste, ¿cómo? No, bueno, ¿cómo pero no vos estás participando activamente. Así que el tema es que. Una alegría enorme, la verdad. Exacto. Que una lucha larga y bueno, nada. Exacto, fue la fiesta de fin de año, se recibían, se le entregaban los títulos y la famosa medallita y todo eso. Sí, bueno, no sé año si para tercer año, digamos. Claro, ¿no? Para tercer, no sé si se hizo medallita. Pero no, un diplomito, una cosa seguro que sí. Sí, remera se hizo, seguro. Bueno, una alegría, ¿eh? Y así que bueno, felicitaciones a todos los compañeros y compañeras que están todos los días ahí batallando por otra forma de educación. Bueno, vamos a retomar entonces con Lara y con Tamara de Acción Respeto. Y bueno, ya estuvimos contando un poquitito sobre Acción Respeto particular y aprovechamos que están acá para, ya que estamos en un cierre, digamos, de año, de ciclo, de todo un poco, que compartan un poquito la visión que tienen ustedes sobre estos años, digamos, del gobierno kirchnerista, en torno a la política de género, un poco que nos cuenten qué cosas ustedes consideran que fueron positivas, en las que se avanzó, qué políticas fueron correctas y qué cambios incluso en la sociedad fueron buenos y progresivos, y qué cosas quedan pendientes, qué cosas no se hicieron mal, digamos, un poquito un balance de buenas y malas de estos 13 años. Eso primero, y adelanto que después me gustaría... ¿Más todavía? Sí, quiero más. Me gustaría que también tienen alguna línea de lo que consideran que puede llegar a venir de acá en un futuro, teniendo en cuenta por ahí el balance de lo que viene siendo por ahí las políticas del PRO o los puntos de vista del macrismo en Ciudad de Buenos Aires en general. Así que bueno, esas dos consignas como para que desarrollen, digamos. Bueno, con respecto a todo lo que son las políticas públicas del gobierno actual, del kirchnerismo, lo que sí podemos decir es que se instaló el debate, estuvo en agenda, eso es cierto, lo vamos a reconocer. Pero también hubo algunas falencias, como con respecto a la ley 26.485, que es una ley de protección integral a la mujer. No recuerdo el nombre exacto, pero la ley en sí es muy buena, o sea, ampara todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres, pero el problema es que no tiene presupuesto y no se aplica correctamente. Entonces, por un lado se hicieron muchos logros, como por ejemplo el tema de la ley, pero por otro lado no se le da espacio a que esta ley se aplique correctamente. Como que fue muy una posición media ambigua, ¿no? Estuvimos charlando. Como que se le dio el lugar y se le puso una agenda al tema, pero a la vez después se vacía de presupuesto a la ley. Entonces como que sacas una ley, pero la vacía de presupuesto. Entonces, como que de lo simbólico ayudó a entrar al tema y demás, pero en lo concreto ha faltado. Claro, más de militancia capaz. Hay grupos kirchneristas que sí, que militan por cuestiones de género, pero desde la conducción fue como... La realidad es que casi no hay refugios para víctimas de violencia sexual. Los refugios, para así se entiende, para el que está recién enterándose llegando al tema, ¿qué serían los refugios? Porque son tan importantes, porque eso yo ya lo escuché varias veces de gente que trabaja género, como algo fundamental, casas de refugio, y que no hay además, lo escuché. ¿Qué sería eso? Y la situación donde una mujer debe salir de su casa porque el violento no se va y corre en riesgo su vida, la de sus hijos, tener un lugar donde poder vivir. Muchas veces las mujeres que son violentadas no tienen familia o no tienen amigos, o esa familia o esos amigos... Los perdió por ahí por claro, la situación de violencia. Y no, claro, está en un círculo tan aislado que no tiene a dónde ir. Y corre en riesgo su vida, la de sus hijos, como que hay un espacio donde ellas puedan acudir, ¿no? Porque está bien tener asistencia psicológica, asesoramiento legal, pero después esa mujer tiene que volver a la misma casa que comparte con el agresor. Claro, o sea, lo ideal sería que haya refugios y que funcionen también en el sentido de que no solo le den, no sé, un techo a aquella mujer que no tiene una casa, sino también que reciba apoyo para poder conseguir un trabajo, porque muchas no consiguen trabajo, porque quizás son refugios transitorios y están 2 días ahí para dormir y después tienen que volver a su casa. Los hijos a veces claro, quedan en la casa con el violento, a veces se van con ella, entonces también tienen el peso de andar con los chicos encima. ¿Existen hoy en día esas casas de refugio? ¿Hay algunas? Existen algunas. Uh-huh. Por ejemplo, en el barrio de Fiorito está la de Fátima Catán, que yo por trabajar ahí conozco un par de familias que han tenido la situación de tener que estar viviendo en el hogar, pero son muy pocas, no tienen suficiente espacio para toda la cantidad de situaciones de violencia, digamos. Sí, quería con esto precisamente de las casas de refugio, quiero recordar que es una de las cuestiones fundamentales que se está pidiendo en la campaña que está llevando adelante la CTA. El otro día se hizo una radio abierta y tuvieron una entrevista con el intendente. Hablas acá de Brown, digamos. Estoy hablando de la campaña que se está realizando la CTA, almirante Brown, presidente Perón. Porque precisamente se está pidiendo una casa refugio que está prometida hace un montón de tiempo para toda la zona que es Presidente Perón y lo que vendría a ser hacia el sur del distrito, ¿no? Uh-huh. Dentro de todos los elementos, ¿no? Pues en la cuestión de precisamente en el distrito de Almirante Brown, Presidente Perón, hay toda una cuestión de trata muy importante también, que es lo que se está denunciando, las zonas liberadas y todo eso. Pues también el hecho, por ejemplo, de crear comisarías de la mujer, buenísimo, pero uh-huh. si el personal que va a atender a esa mujer no tiene una capacitación o no tiene una visión de género, una perspectiva de género para entender la situación que está viviendo esa uh-huh. mujer, tampoco sirven para nada, porque la mujer, cuando toma la decisión de ir hasta la comisaría, de enfrentar la situación, pasando por la vergüenza, el miedo y un montón de cosas más, van y le dicen, y bueno, algo habrás hecho para el ETP, andá y solucionar el tema con tu marido, y las tratan mal, entonces no terminan siguiendo el proceso de la denuncia, o no van más a denunciar. ¿Ustedes uh-huh. sienten que hay como que se ha avanzado, hay un piso del cual no se va a poder retroceder o no? ¿Cómo ven eso? Digo, esta idea de que ustedes que plantearon al comienzo como positivo, que se instaló el tema, digamos, yo pienso, qué sé yo, en la ley del matrimonio igualitario, cuestiones uh-huh. que tienen que ver con la forma de comenzar a desnaturalizar un poquito los roles de identidad sexual, etcétera. Yo creo que eso, yo lo veo como algo positivo, es decir, que... Y creo que, espero que sea difícil retroceder en ese sentido. No sé si ustedes lo ven de esa manera, y ya ahí nos podemos meter a la segunda parte de la pregunta. Sí, yo creo que es difícil retroceder muchos pasos, sobre todo porque en este momento hay una militancia muy comprometida con respecto a la violencia de género y que está pisando muy fuerte, sobre todo después del Ni Una Menos, que fue una movilización histórica realmente en el país. Y yo creo que a partir de toda la militancia que viene surgiendo y que cada vez es más grande y cada vez es más numerosa, es muy difícil que dejen de escucharnos, por decirlo de alguna manera. Son muchos derechos obtenidos. Exacto. Y va a ser difícil, creo que... Y muchas gracias a la militancia, sobre todo. Y si la intención de la nueva gestión es retroceder, yo creo que va a ser difícil. Se les va a hacer difícil porque son derechos que costaron un montón, que se ganaron porque no se regalaron ni se dieron de la noche a la mañana. Y que no vamos a dejar que nos los arrebaten desde el acoso callejero, violencia de género, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Vamos. Bueno, ojalá que sea así. Sí, ahora lo que me parece que, como con tantos otros avances que ha tenido, que han tenido tantas luchas, ahora va a venir una... como lo tiro así como reflexión al aire, ¿no? Como una lucha por el sentido que se dan a eso, a todos esos avances, ¿no? Como forma de, bueno, el contenido, esto que estaban planteando ustedes, ¿no? De, bueno, está bien la ley, pero falta financiamiento. Bueno, ahora es, me parece, como el próximo paso que hay que ir dando, ¿no? Esto que hablabas de la militancia es una militancia, digamos, que trasciende o que es transversal a los partidos políticos, ¿no? Digo, como que la militancia, más allá que muchas agrupaciones políticas o partidarias tienen sus, digamos, núcleos de género o sus áreas de género, hay como una cosa que va más allá de eso, sí. Me parece, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Mismo nosotras, como organización, somos apartidarias, claro. Y la Marcha de las Putas también. Contá bien qué es esto de la Marcha de las Putas, para si alguien lo escucha por primera vez. Bueno, la Marcha de las Putas es un movimiento apartidario que primero nació en Canadá, surgió en Canadá en el 2011, cuando un policía, en una charla que dio sobre seguridad, dijo que las mujeres, para evitar ser violadas, teníamos que dejar de vestirnos como putas. Y a partir de esos nació la primera marcha en Canadá. Y ese mismo año surgió acá en Argentina, creo que en agosto de ese mismo año. Y bueno, a partir del 2012 se empezaron a hacer festivales y marchas acá en Buenos Aires, en la Marcha de las Putas de Buenos Aires, que fue una de las primeras en surgir. Y básicamente lo que planteamos es que se dejen de justificar los abusos y las violaciones. Luchamos contra lo que llamamos la cultura de la violación, que es nuestra cultura y que es la que se encarga de avalar y justificar y fomentar la violencia sexual, digamos. Por eso también Acción Respeto está tan ligado a la Marcha de las Putas, porque el acoso callejero es la primera violencia que recibimos las mujeres y prácticamente todos los argumentos que defienden el acoso callejero son casi los mismos que los que defienden un abuso o una violación. Por dónde estaba caminando, a qué hora, estaba sola, que se joda, cómo estaba vestida. Las prácticas sexuales que tenía esa mujer también a veces son un argumento para echarle la culpa. Que se corre el foco de los victimarios también. En todos los casos que hemos visto de femicidios, de violaciones, de chicas desaparecidas, se encargan los medios más de investigar sobre los hábitos o la vida de si la chica le gustaba salir, claro, se había dejado el colegio, claro, como Melina, por ejemplo, si le gustaban los boliches o no, en vez de fijarse las conductas del victimario, de quién fue el que asesinó a Melina, por ejemplo, o quién fue el que violó a tal chica, el que desapareció a tal chica, se fijan en la vida de las mujeres que han sido víctimas. Acá tiene un dato duro que saqué de Página 12 la semana pasada, cuando se estaba cumpliendo, el 25 de noviembre. 233 femicidios en 10 meses, este año, 233. La organización Casa del Encuentro dio a conocer los datos recolectados en lo que va del año por el Observatorio de Femicidios al iniciar una campaña de concientización por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Según la ONG, los asesinatos dejaron 163 menores de edad sin mamá, mientras que las parejas y exparejas fueron los responsables de 142 crímenes. Y después otros datos, como que 15 de estos casos habían denunciado a un maltratador, 13 tenían orden de restricción de acercamiento de violento y 10 de ellas estaban embarazadas. Y que desde 2008 a 2014, 2.196 niños quedaron huérfanos por femicidios. Yo no sé si este dato está aumentando o no, si tiene el dato de si los femicidios aumentan o no, o en realidad se empieza a caracterizar como femicidios, cosas que antes, digamos, eran nombrados de otra manera, si pasa por ahí. Violenta. Vale destacar también que la Casa del Encuentro es la única organización que tiene datos sobre femicidios. El Estado no proporciona estos datos. Esta es la única organización que lo hace, y además que lo hace sobre los casos que salen en los medios. Entonces hay un montón de otros casos que no se conocen porque no salieron en ninguna radio, ni diario, ni canal local de cada ciudad de Argentina, y esos casos no cuentan, digamos. Justamente desde la Marcha de las Putas, y bueno, muchas organizaciones feministas también lo reclaman, esta cuestión de que pedimos censo y estadísticas oficiales y nacionales sobre abuso sexual, sobre femicidios, o sea, datos concretos y reales que nos tiene que brindar el Estado. Y eso no está para hacer una cuenta pendiente, mirá. ¿Y qué otra? ¿Hay alguna cuenta pendiente, alguna cosa que les apareció como balance en estos años que no se avanzó en materia de política de género? Que digan, esto en realidad tendría que haber avanzado más, o esperábamos otra cosa y no se dio. Y yo creo que tiene que ver con esto que decíamos de dar una imagen, como desde la conducción, de sí, miren, sacamos esta ley y hacemos estas políticas, pero como que nunca se va de lleno. O sea, siempre llega hasta ahí y se siguen muriendo mujeres, claro. Yo pensaba en la cuestión del aborto, ¿no? Digamos, una discusión que me parece que todavía el aborto es una se sigue pendiente. Y sí, que se viene militando hace muchos años y todavía no hubo ninguna respuesta positiva, la verdad. Desde Acción Respeto, y bueno, la Marcha de las Putas también, pero bueno, acá estamos hablando de Acción Respeto, estamos a favor de la legalización del aborto y es uno de los puntos que reclamamos como organizaciones, digamos. Nos parece que justamente esta cuestión con el tema de la cultura de la violación y la violencia sexual es que si decimos que tenemos libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, entonces tenemos libertad de decidir con quién, cuándo, cómo y también cuándo parir. Por eso nos parece importante que se legalice el aborto, porque siguen muriendo un montón de mujeres por abortos clandestinos y el debate se sigue posponiendo. Y creo que no veo que en los próximos años, digamos, esto tenga más lugar del que tuvo tampoco. Pero bueno. Bueno, no sé si quieren meter un temita musical, el segundo de la mañana, y después a la vuelta ya vamos saludando a las chicas. Bien, escuchamos. Que te quiere un es tan corto? La píldora de la vida, ¿cuál es? Sarmiento, ya en los últimos minutos del programa, así que casi despidiendo a las chicas, muchas gracias por venir y recuerden cuál es la página, dónde se pueden comunicar, si se quieren comunicar con ustedes. Pueden contactarnos por Facebook, en la página de Acción Respeto, por una calle libre de acoso, y ahí mandar un mensaje privado si quieren colaborar, si quieren sumarse, decirte de qué zona son y se los derivan a los grupos zonales, digamos que le quede más cómodo. Bien. Si no, por Twitter también. Sí, es @AcciónRespeto. Nada más. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, es un tema al que venimos hablando y que vamos a ir hablando seguramente en otros programas. Comuníquense con nosotros si quieren alguna cosa que publicitar, alguna campaña, alguna actividad, algún, no sé, lo que fuera, nosotros lo replicamos acá. Recordar tal vez que en abril de este año se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley que penaliza, sanciona y previene el acoso callejero y que todavía está estancado. Bien, ahí, bueno. Sí, en el Congreso. Bueno, muchas gracias, chicas. Lo vamos, en todo caso, lo vamos a seguir y les preguntamos a ustedes cómo siguen ustedes con esto. Bueno, y después nosotros tenemos que hablar un poquito. No, me hace el gesto de que no. No tenemos tiempo. Sí, tenemos dos tiempo? O tres minutos. Sí, todavía acá sí, no, dice que no, No tenemos tiempo. Bueno, quiero tirar un saludo acá arriba a la mesa para los compañeros de Al Borde que tuvieron su fiesta de cumpleaños el domingo pasado. Que tampoco fuimos, así que perdimos disculpas. Pero bueno, bien, 28 años ahí, firmes en los barrios, construyendo cultura. Cultura y de todo un poco también. Bueno, entonces sí, nos escucharemos el sábado que viene. Hasta luego.